Si comemos mucha fruta, nuestra vida mucho dura. Si comemos. Parece mentira cómo está asociado el tema de la comida a disfrutar, y las celebraciones se celebran alrededor de una mesa o de una botella o de la cocina. En fin, Carmen, ¿qué vamos a hacerle? Buenos días. Bueno, es que sabes... A ver si nos oye Carmen, sí, sí, sí, ahora sí me oyes. Si tú me oyes a mí o no, no sé. Yo te oigo perfectamente. Perfectamente, mira, indudablemente que estamos, yo creo, a veces lo digo, nos acostumbran muy mal desde pequeñitos. Es verdad. Y nos acostumbran a comer cada día, esto es fatal. Pero ocurre porque yo te dije de hablar de la composición química de un cuerpo humano de más o menos 70 kilos, o sea, un promedio, ¿no? Porque, claro, lo que estamos haciendo con la alimentación no es más que ir reponiendo todos estos elementos que se están gastando, ¿sabes? Que si no, pues como dije, como pasa con un coche, si no le vas echando gasolina de vez en cuando, si no lo vas revisando, de vez en cuando, claro, y aceite de vez en cuando, adiós coche, ¿no? Exacto. Bueno, pues pasa esto, o sea, la importancia de la alimentación es porque hay que, ahora lo curioso, es como porque no somos más que elementos químicos, ¿no? Que ya verás estos 70 kilos cómo están constituidos. Y luego, lo maravillosamente que están constituidos como para hacer un ser humano, igual que una planta. O sea, cada cosa, cómo está de perfectamente pensado, hasta la más pequeña célula, cómo funciona. Mira, por ejemplo, la composición de un cuerpo de 70 kilos más o menos serían, por ejemplo, oxígeno, unos 45,5 kilos. Ya. De carbono, 12,6 kilos. De hidrógeno, 7 kilos. Curiosamente, el hidrógeno es un gas inflamable, incoloro e inoloro, pero que al juntarse con el oxígeno forma el agua. De ahí que el agua es H2O, ¿comprendes? Sí. O sea, es al juntarse estos 45 kilos de oxígeno con estos 7 de hidrógeno, ya tenemos 50 produce, y tantos producimos kilos. Producimos el agua. Claro, este es el agua. Por eso, o sea, estamos compuestos de un entre 60-70% de agua. De ahí la importancia, porque no solo es el agua, sino los líquidos que ingerimos a través de caldos, de zumos, de frutas, todo esto, ¿no? 12 kilos de carbono, bueno, 45 de oxígeno, 12 de carbono, 7 de hidrógeno, nitrógeno 2,1 kilos, calcio 1 kilo, fósforo 700 gramos, potasio 245 gramos, azufre 175 gramos, sodio 100 gramos, cloro 100 gramos, magnesio 3 gramos, zinc 2 gramos y luego tenemos elementos que se llaman oligoelementos, sí, porque oligos creo que viene del griego y significa muy pequeño, que sería el manganeso, que tenemos 0,20 gramos, del cobre 0,15 gramos, o sea, no llegamos ni a medio gramo ni a un cuarto, y yodo, un milímetro, nada, prácticamente, pero también lo tenemos. Mezcla todo esto y haz una ensalada, digo, y haz, claro, claro, es que esto es lo maravilloso de la creación y de todo lo que, porque cada cosa, de cómo está mezclado esto para crear un cuerpo humano, que funciona, que se mueve, que se regenera solo, no solo ayudado por el exterior, a través de la comida, del medio ambiente, pero es fabuloso y muy curioso, por eso me pareció interesante decirlo. Es muy interesante, claro. es muy interesante saber estas cosas. Claro, por ejemplo, el corazoncito, bombea al día nada menos que 7.200 litros de sangre, porque no para. Está tac, tac, tac, tac, tac, de día y de noche, ¿sabes? Pobrecito del que se pare, ¿eh? No, él no, nosotros, pobrecito. Pobre, mira, pobre de nosotros que se pare. Claro, claro. Los pulmones bombean al día unos 11.000 litros de aire. De aire, porque están igual, están día y noche trabajando. Y los riñones filtran al día unos 1.500 litros de líquido. Fíjate. Sí, y los riñones hacen un filtrado muy interesante. Hacen tres filtrados. Filtran estos 1.500 al día, de líquido, de todo esto. O sea, cada vez que hacen un filtrado... Purifican y quedan, de estos 1.500, quedan 150. Fíjate. Hacen otro filtrado, es decir, los riñones hacen tres filtrados. Y de este tercer filtrado, queda 1,5 litros, más o menos, que es lo que echamos como orina, lo que eliminamos a través de la uretra, ¿no? Sí. Claro, de ahí la importancia de beber líquidos, bien agua sobre todo, claro, agua. Sobre todo porque el agua ayuda no solo a regenerar, sino a limpiar. El riñón se queda, quieras que no, con toxinas. Entonces, todo lo que el cuerpo no necesita lo va eliminando el riñón. Pero imagínate que no hay nada. Sí. Claro. Es importante, Carmen, que nos fijemos en el color de esa orina. Claro, también. Cuanto más clarita, mejor. Mejor. Por eso, sí, cuanto más espesa es porque hay algún problema por eso yo digo a veces que indudablemente los médicos están ahí y hacen mucha falta, porque han estudiado lo suyo y saben. Pero la salud, nuestra salud, es cosa nuestra. Uh-huh. Es, claro, tú no puedes pretender... Bueno, hay gente que fuma como un caballo, que bebe como no sé qué, y viven a 20 años, de acuerdo, porque tiene un metabolismo, por lo que sea. Pero no puedes pretender, eres tú que tienes que cuidarte, y no con hacer cosas raras, ni con hacer regímenes, que un día hablaremos de los regímenes alimenticios, que son fatales. Excepto, cuidado, que haya un régimen que te ha puesto un médico porque tienes un problema de salud. Ya. Pero esto de adelgazar a través de un régimen es terrible, porque no sirve de nada y te estás fastidiando. Sí. Hemos de ser conscientes de que nuestra salud es nuestra obligación, porque tenemos un cuerpecito serrano que nos ha de durar toda la vida. La salud es lo principal, claro. Es lo principal. Y la alimentación, el medio ambiente y... la positividad, es decir, tomárselas, como te dije, creo que te lo comenté un día, no tomarse la vida demasiado en serio, porque total no saldremos vivos de ella. Es decir, no preocuparse. Claro, ¿Qué frase más? No es mía, no es mía, cuidado, la copié de no sé dónde. No, pero es una claro. sea de quien sea, pero es una frase súper... Claro, o sea, ocuparse, pero de la vida no saldremos vivos, claro. Ocuparse no es lo mismo que preocuparse, porque a lo mejor te preocupas por cosas que luego no son ni ocurren. Entonces, procurar llevar una vida lo más sana posible en el sentido de alimentarnos de todo, sin abusar de nada, también si quieres el próximo día o dentro de 2 semanas hablaremos de los alimentos en general que son más recomendables y los que son menos. O sea, no abusar de nada. El alcohol es bueno si no se abusa. Con mesura. Claro, es decir, si comes carne, es más fácil para la digestión medio vasito de tinto, de vino, que agua, ¿comprendes? Sí. Pero medio vasito es suficiente. Luego bebe agua si tienes más sed. Es decir, ser conscientes de que tenemos un cuerpo magnífico, que él mismo sabe, porque reacciona rápido a cualquier infección, a cualquier inflamación, tiene todas las posibilidades, y somos nosotros los que le tenemos que ayudar. Ayudar a través de una alimentación sensata, más o menos. Y una conducta adecuada. Claro. Hábitos adecuados. No hacer excesos de nada y vivir y disfrutar de lo que tenemos. Disfrutar. Mañana no existe, es ahora. Ahora, que tienes un hijo, que tienes, incluso que te hace enfadar, pues lo mandas a la porra, pero luego lo abrazas y claro, es vivir el día, vivir el momento. Qué buenos consejos. Qué bueno. Ven ustedes, señoras y señores, qué buenos consejos nos da Carmen todas las semanas. Ya me dirás. Bien. ¿De qué nos vas a hablar la próxima? No sé si has acabado. Sí, yo te he cortado ¿te así por la tangente. Sí. Pero lo que has dicho es muy interesante, Sí. Somos lo que queremos ser también, ¿eh? Sí. Alguien dijo, me parece que fue Hipócrates, que somos lo que comemos. Esto para empezar, porque sí, claro, es de la forma que está. Y fíjate Hipócrates lo que comía, claro, lo sano que comía. Claro, cuidado que también los vegetarianos, ¿eh? Porque tienen carencias si no saben hacer las cosas muy bien. Porque el hombre es omnívoro. Uh-huh. Ni es carnívoro ni es vegetariano. Si no, tendríamos un sistema digestivo diferente al que tenemos. O sea, somos omnívoros. Bueno, si quieres y hay tiempo, puedo dar una pequeña receta de ensalada. Una pequeñita... De tomate, una ensalada griega de tomate. Griega, debe llevar queso. Claro, necesitamos tomate, unas rodajas de tomate madurito, pero que esté bien, que no se espachurre, un poquito de cebolla, un poco de pimiento verde. Que es muy sano, dijiste. Claro, un poco de queso feta, que es este queso griego, unos trocitos de queso feta, unas aceitunas negras sin hueso, y luego esto lo aliñamos, hacemos un aliño con buen aceite de oliva, vinagre, sal y miel. Miel, esto lo batimos bien batido. Claro, yo te estoy dando porque yo hago las cosas a ojo. Hoy cocino para 7 y normalmente cocino para 2. Sí. Y así me salen las cosas, que a veces me salen bien, otras me salen mal. Pero la cocina es imaginación, es química. O sea, sí, claro. Te añades o le quitas según tengas en la despensa o en el frigorífico. Efectivamente. Entonces, este aliño, tú lo pruebas, tiene que tenerse tiene que notarse este poquito de vinagre, uh-huh, y el poquito de miel tiene que notarse. Y queda riquísima. Bueno, riquísima, muy muy mediterránea, ¿eh? Claro, tú dirás los griegos, hombre, aunque están en el Egeo, pero más o menos sí, en el mismo fregado que nosotros, ¿no? más o menos, se las deben ver verdes y amarillas como nosotros. Eso también. Quienes lo tengan clase. Pero más o menos también tienen que buscar los recursos para hacer buenas comiditas y las ensaladas. La ensalada es un buen recurso siempre. Bueno, esta ensalada la pones de entrante, porque lo ideal es comer las ensaladas de entrantes, porque es una forma de preparar el estómago. Luego echas un plato de carne, un plato de pescado, un plato de huevos detrás. Uh-huh. Y ya está. Y si quieres un postre, una comida perfecta. Perfecto. Pero las ensaladas es una forma ideal de comer verduras crudas, que es cómo mejor se aprovechan todas sus propiedades, ¿no? Porque al cocinar las verduras y las frutas pierden bastante de sus vitaminas y minerales también, ¿sabes? En efecto. O sea que las ensaladas, sobre todo en verano, que apetecen muchísimo. Sí, y ahora dicen que tenemos, bueno, llevamos con el veranillo de San Miguel. Sí, ya llegaremos a Navidad y seguiremos con el veranillo a este paso. Qué calor. Bueno, Carmen, ¿Te parece? Sí. El jueves próximo. Sí, hablaremos de los caquis. Oh, que ahora están. Vamos. Oh, yo tengo un caqui en casa que está de aquellos imperiales. Madre, sean como sean, están buenísimos. Los caquis, qué buenos. Lo que engordan muchísimo, ¿eh? No, pero no te comas medio kilo de caquis. Exacto, mujer, ¿no? Yo con uno o dos tengo suficiente porque no son muy digestivos, que digamos, ¿eh? Sí, si están bien maduros. Ya te explicaré la semana. Ah, vale, me lo explicas, porque yo si voy al cuarto ya, malo. Pero no te comas 4, cariño. No, me como, no, pero hija mía, es que una cómete uno o dos. Tiene impulsos. Bueno, ya, pero esto es de lo que estamos hablando. Cómete 2 ahora y 2 por la tarde, ya, por ejemplo. No, normalmente la fruta la como pues o para merendar o a media mañana. Mañana nunca después de comer. Pero come 2 ahora y 2 a la tarde. Bueno, pues lo haré. ¿Vale? Lo haré. Carmen, un besito. Hasta el jueves que viene. Gracias.